I like cake. I like anything you bake. But of all these things I like you choose the veggie way. ¿Crees que los vegetarianos solo comemos ensalada? The Veggie Way, un programa para quitarte esos mitos de la cabeza. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on, a la la la la long, a la la la la long, long, long. Buenos días a todos, queridos amigos, un poquito aquí haciendo locuras en controles. Bueno, quiero saludar a todos aquellos que están conectados ya con Medusa Radioactiva. También saludar, bueno, como siempre, Fundación Chesquicom, que hace posible que tengamos este espacio para poder compartir con ustedes información valiosa para que, como yo siempre les he dicho desde que inició el programa, para que podamos tomar nuestras propias decisiones, pero con buenos argumentos, ¿no? El día de hoy me acompaña Manuel Narváez. Uno de mis primeros Umpalumpas, no mentira. No, bueno, Manu nos ayuda mucho aquí en la Medusa Radioactiva para que la programación esté siempre linda para ustedes, aunque linda no es la palabra correcta. Pero bueno, gracias a él, gracias a Pame Subía, gracias a mi nuevo Umpalumpa Cristian. Hacemos que todos los días ustedes tengan una programación decente en la radio. Como ustedes saben, bueno, todavía estamos en programación de prueba. Estamos preparando un lindo evento para todos ustedes, para dar a conocer esta radio que acoge a todos los grupos y a todas las personas que quieran hacer un poco de comunicación. Saben que las puertas de Fundación Chesquicom están abiertas para que ustedes se unan a nosotros y para que puedan ejercer su derecho a la comunicación, ¿no? Bueno, el día de hoy, con el tema de la coyuntura mediática, vamos a estar un poco hablando del problema del Yasuní. Además de viendo un poco más global las cosas, también vamos a estar hablando un poco del problema en Siria. Pero bueno, antes de empezar, quisiera iniciar con una canción de un grupo que la verdad a mí personalmente nunca me ha gustado mucho. Pero esta canción dice mucho en estas épocas para nosotros los ecuatorianos, ¿no? No solo los ecuatorianos, sino tal vez Latinoamérica. Entonces espero que les guste, de Calle 13, Latinoamérica, la tierra no se vende. Los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí hay un calillacho, el calillacho, mire, ya casi quichis. Que hay pues con la tapica, ya tata, agua, ya tata, cura, pero ya rima, ni cura, o ni cura, para ni cura. Cunaca, hay en taque, guayra, cura, chayemuco, aquí. Puerto Rico, Nación Manta Pacha, Paikuna, Xutik, mi calle 13. Y las patas, vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, Xutik, mi Latinoamérica, uy, ahí, cusuenchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas

estas imágenes de Facebook que salen siempre, que dice, imagínate que los árboles dieran wifi. Todo el mundo plantaría árboles como locos y acabaríamos con la deforestación. Es una lástima que solo produzcan el oxígeno que respiramos. Porque siento que los seres humanos a veces ponemos por encima otros intereses, ¿no? En lugar de poner lo que realmente vale la pena, ponemos muchos intereses de por medio por encima de las cosas que verdaderamente tienen valor. Y bueno, al respecto de todo este problema en Siria, hay un artículo en panamaon.com. Es un artículo que habla de Monsanto y Obama en una guerra química contra la naturaleza en Latinoamérica y en el mundo. A propósito, ¿no?, de cómo el gobierno estadounidense critica el ataque con armas químicas por el gobierno de Assad. De hecho, él afirma que el propio gobierno tiró ese ataque químico. Assad todavía sigue negándolo. No estoy del lado de ninguno de los dos hasta que se confirme cualquier versión. Cualquiera es inocente, ¿no? pero bueno. En el 2010, Obama realizó un viraje en la política de desarrollo agrario en Estados Unidos y en su orientación en ese sector hacia el mercado externo. El nombramiento del hombre de Monsanto, Islam Siddiqui, en dicho año como jefe de negociaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, fue el hecho clave que marcó esta mudanza de la ayuda alimentaria, entre comillas, dice, imponiendo el exceso de producción agrícola estadounidense en el extranjero por medio del dumping. Cambió para el eslogan de seguridad alimentaria, que no era otra cosa que la imposición de los organismos genéticamente modificados, GMO, y sus pesticidas bajo la falsa promesa de mejorar la producción de alimentos en el extranjero. En realidad, el cambio de estrategia de Obama fue la sustitución de las bolsas de trigo, arroz y maíz exportadas a precio de dumping contra los agricultores locales de países que cayeron dentro de sus sesgados tratados de libre comercio, por bolsas de pesticidas, fertilizantes y semillas genéticamente modificadas. Una verdadera agresión global contra el planeta y su población. Estados Unidos no brinda ni promueve ninguna clase de seguridad alimentaria. La mayor parte de los alimentos del mundo no los produce la agroindustria. 1.500 millones de agricultores familiares producen en pequeña escala más del 70% de los alimentos del planeta. Originan gran parte de lo que consumen con limitados excedentes, por lo general comercializados o canjeados en pequeños mercados. Esa es la realidad de grandes regiones de la India y China, con más de los 2/3 de la población mundial y también del continente africano. Regiones donde el insumo más importante es el estiércol de los animales. El problema del hambre no se debe a los bajos rendimientos de la agricultura familiar. El mundo cuenta con 7.000 millones de personas y produce alimentos suficientes para 9.000 millones. Sin embargo, en la actualidad hay en el mundo más de 1.000 millones de hambrientos, más de 50 millones solo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay más de 1.000 millones de personas con sobrepeso, muchos de los cuales son obesos y sufren de enfermedades relacionadas con una dieta de alimentos industrializados que puede ser tan mortal como el hambre. El hambre y la obesidad no son el resultado de los bajos rendimientos agrícolas, se derivan de la producción excesiva de alimentos tóxicos, del enorme desperdicio de alimentos en la comercialización e industrialización de la escasez de alimentos orgánicos saludables en los países dominados por la agroindustria y de la injusticia que rige la propiedad de las tierras agrícolas y la desigualdad en cómo los alimentos se distribuyen en el capitalismo. Con la falsa política de seguridad alimentaria, se completaba el panorama de la estrategia global estadounidense del gobierno de Obama. Esta política agrícola es complementaria de la guerra al terrorismo, que extendió la intervención militar estadounidense abierta o encubierta a casi un centenar de países. La guerra contra las drogas que proporcionó a la DEA el dominio del tráfico internacional de sustancias adictivas y la conducción de la economía por hombres de Wall Street que desataron una gran crisis económica social mundial iniciada en el 2007-2008 y aún vigente, con la que subordinaron la economía planetaria al capital financiero internacional. A la guerra al terrorismo y a la guerra contra las drogas se sumó la guerra química contra la naturaleza. Bueno, Europa no se dejó, ¿no? Europa, prohibió mayoritariamente que nuevamente entren semillas transgénicas a su tierra y bueno. Un poco hablando de esto, como yo ya les hablaba la semana anterior, todo tiene que ver, ¿no? Porque Obama está criticando mucho la acción del gobierno de Assad, de hecho afirmando que él lanzó el 21 de agosto este ataque químico, pero sin embargo apoya a la empresa Monsanto, que viene envenenándonos ya unos 40 años, ¿no? Viene envenenando las tierras de los agricultores y ahora con, como decía en este reportaje, con sus tratados de libre comercio, lo que ha hecho es imponer esas semillas y esos productos fertilizantes y pesticidas que son la verdad agentes que han envenenado la tierra, ¿no? Y entonces es esa doble moral que siempre ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos y siempre tratando de imponer su poder en el resto del mundo, ¿no? Uno de los de las cosas que se están haciendo visibles, por ejemplo, es en Colombia por el paro agrario. Precisamente todo esto está relacionado, ¿no? Está relacionado con la guerra en Siria, está relacionado con el paro en Colombia. Precisamente los campesinos están siendo obligados a usar unas semillas certificadas, están siendo impedidos de guardar las semillas naturales que ellos tenían, todo por estos tratados de libre comercio. Entonces, todo prácticamente fue siendo un engaño y un engaño, como siempre, de pequeñas familias, de grupos de personas que tienen el poder casi mundial en sus manos. Entonces eso, creo que hay que abrir un poquito los ojos. Yo a veces creo que la gente siente que soy un poco utópica en mis cosas y decir hay que salir del sistema. Yo creo que hay que salir del sistema. Bueno, tal vez esa no sea la solución, pero hay que tratar de hacer algo para que al menos el sistema cambie. Y esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en las acciones que hacemos, ¿no? Aquí estamos ahorita con toda la problemática del Yasuní y creo que mucho más allá que salir a pelear es que seamos responsables con nuestras propias vidas, como se los he venido diciendo. No darle de comer al sistema. No hagamos eso porque con eso estamos contribuyendo a que todo esto continúe de la misma manera. Entonces seamos un poco más responsables con qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y si en realidad es necesario que lo consumamos. Porque tenemos metidos en la cabeza una idea que nos han vendido de felicidad, una idea que nos han vendido de confort. Y eso es lo que hace que sigamos cada vez metiéndonos en este pozo sin fondo del consumismo, que hace que toda esta política y a nivel mundial, digo, ¿no?, se siga manejando como se maneja hasta el día de hoy. Y hoy veamos a breves rasgos las cosas que pueden suceder. Se dice que si Obama decide atacar, seguramente se desate la Tercera Guerra Mundial. y en las proporciones que estaban hablando con armas químicas o armas nucleares que seguramente Obama tratará de utilizar, eso tal vez nos extinga como humanidad, o al menos a una gran parte de la población. Bueno, yo siempre he creído que el planeta necesita menos humanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con la guerra. Siento que no es una solución que la pueden hacer efectiva un grupo de personas, sino que la Tierra se encargará de hacer eso, ¿no? De ponerse en equilibrio nuevamente. Pero, bueno, no sé si Manu quiere opinar algo. Tienes que acercarte más acá si es que quieres opinar. No quieres acercar, Reyes. Bueno, yo le dije al Manu que si vino hoy temprano y llegó a la hora de mi programa, lo va a tener que hablar. Entonces, ya que está aquí conmigo, ¿qué opine, no es cierto? Todos queremos conocer la voz del Manu. Bueno, o sea, yo en base a todo lo que está pasando, también diría que es como una rebelión de muchas partes de nosotros los jóvenes, porque si vemos bien, como dice Grace, lo de Siria, lo de Monsanto, aquí lo de Yasuní, hay muchas más cosas, lo de paro agrario en Colombia, en Chile, Argentina también se estaba levantando de lo que sabía. Hay muchas cosas en este mundo que por primera vez estamos viendo que no están bien, o sea, que nos han tenido cerrados los ojos y que sinceramente de un 100% de jóvenes de ahora, tal vez un 80% estemos aquí al menos a favor del Yasuní, a favor de un cambio tal vez no radical, tal vez un cambio más continuo en estos aspectos de cómo cómo llevamos una vida con nuestro propio planeta, que lo tenemos que respetar tanto o más que a las propias personas, a veces pienso yo. Igual tengo pensamientos utópicos como la Grace. Así que yo también opino no al sistema, pero bueno, ya nada. Bueno, yo creo que al sistema a veces tenemos que combatirlo desde adentro, ¿no? Entonces, mucha gente, yo tengo gente que me ha dicho, dime qué estás haciendo en contra del sistema, si igual consumes, si igual compras cosas, no creo que te moleste el sistema cuando sales y te compras un nuevo teléfono o cuando... O sea, sí, yo siento que hay cosas que hoy son útiles, ¿no? Pero también debemos usarlas para hacer esa lucha contra el sistema. Yo creo que sí es un poco utópico decir, me voy a salir totalmente ahorita. Sí, pero algún día lo voy a hacer. Y ahorita el deber es como hacer todo lo mejor que puedas para luchar en contra del sistema. Tal vez la acción que uno hace individualmente no funcione tan efectivamente, pero poco a poco seremos más y así la acción en conjunto sí servirá de algo. Así que no se desanimen si lo que tienen que hacer es poquito, junto con las acciones de los demás, las pequeñas acciones de los demás, se hace una gran acción. Así que, bueno, antes de seguir, yo creo que sería bueno irnos con otra cancioncita. Tal vez unas dos. Tengo la de Manu Chao, Mamá Cuchara, y por ahí estaba viendo otra de nuestro querido amigo Jaime Guevara, que seguimos en solidaridad con él. Y bueno, ya nos vamos con esas dos canciones. Les voy a buscar la otra, ahorita me voy con Mamá Cuchara de Manu Chao. Mamá Cuchara, ayúdame, está lloviendo, yo tengo frío. Mamá Cuchara, abrígame, hazme cobija de tu pared. Mamá Cuchara, humilde fe, dame ranchito bien calentito. Mamá Cuchara, lluvia. Estoy aquí porque se puso la cuarta parte que nos queda de nuestro inolvidable Parque Nacional de Yasuní, nos la quieren arrebatar. Hasta hace unos meses nos dijeron el cuento de que éramos uno de los países más bien logrados económicamente, y ahora resulta que somos un país en crisis y que hay que venderle a la abuelita para sacarnos hoy. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame el blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba. Nuki no y no y no y nuki no y no y no y nuki no y no y no y nuki no y no y no cantar. Y bueno, ahí estuvimos con señor prohibicionista de Jaime Guevara. Iniciaba con una pequeña pregunta que en una de las marchas se le hizo, que era ¿por qué está aquí? Y era, bueno, él daba su respuesta del Yasuní, ¿no? De por qué está aquí, por qué estaba en esa marcha. Bueno, siguiendo un poquito, ya metiéndonos un poquito más en el tema aquí del Yasuní. Bueno, yo quería contarles más bien las cosas bonitas que están pasando. Bueno, que para mí son bonitas y son gratificantes, ¿no? Siento que esta lucha está empezando a tomar un poquito más de cuerpo. Los grupos que se están organizando, que nos estamos un poco organizando en defensa del Yasuní, está todo cada vez mejor. En ese sentido, ya ustedes pueden visitar la página de Yasunidos, es www.yasunidos.org. En la página pueden pueden leer algunas cosas muy interesantes, ¿no? Están como los datos, los argumentos claros, hay las alternativas económicas, los argumentos por la vida y los derechos humanos, por qué sumarse a Yasunidos, están qué pueden hacer cada uno de ustedes, algunas noticias, los contactos, y bueno, la cosa se está articulando de mejor manera cada vez, yo creo, y bueno, eso siento que es importante para que la información se vaya canalizando de manera correcta y adecuada. Y bueno, el objetivo básicamente es que podamos llegar a más población con la información correcta, porque mucha gente no sabe cuál es la problemática total de todo lo que pasa en el Yasuní y todo eso, y para eso se están articulando grupos en los barrios para que toda la gente pueda tener esta información y pueda decidir bien, ¿no? Nuestra idea es que si tenemos que llevar todo esto a la consulta, la gente decida con un criterio formado, porque si no tienes toda la información que necesitas, es difícil que puedas tomar una buena decisión. Entonces, ustedes tienen ya disponible en la página de Yasunidos, www.yasunidos.org, toda la información. unas de las cositas que quería comentarles de la página, quería leerles un poquito una partecita. No se me carga rápido la página. Bueno, de todas maneras, ustedes también pueden, si quieren, vincularse o algo, escribir ahí a sunidos@gmail.com. También, si quieren, pueden encontrar a Jazz Unidos en el Facebook. Está como Jazz Unidos. Yo siento que es como el grupo formal de todo lo que se está haciendo. Aquí explica también que nosotros no estamos con ningún partido político, que somos personas de la sociedad civil que estamos juntándonos por una sola causa. Si bien es cierto que hay personas de partidos políticos que se están uniendo a esto, tal vez porque tengan intereses políticos o no, o tal vez porque sus intereses sean reales, bueno, nosotros les hemos pedido que por favor, si quieren apoyar, el mejor apoyo será que se queden en sus casas. Sin embargo, no podemos impedirles de que estén en las reuniones, en las marchas o en esas cosas, ¿no? O sea, es algo que no podemos impedir. Mucha gente está vinculando toda esta iniciativa del Yasuní con grupos políticos como el MPD, y la población en realidad creo que le tiene mucho rechazo. Pero sin embargo, como yo les decía, nosotros no podemos negarles que ellos también hagan su lucha. Si luego lo utilizan a nivel político, bueno, creo que eso queda en conciencia de cada uno, pero que sí quede claro que la iniciativa de Jazz Unidos es totalmente apartidista. Algunos datos, al respecto quería contarles también que ayer estuvimos en una charla que dio Eduardo Pichilingue en el Mundo Juvenil. La mayoría creo que lo conoce porque él está mucho en los medios, ha estado luchando por los indígenas aislados, no solo desde ahora sino desde hace algunos años. Y bueno, la charla era básicamente explicativa un poco de cómo los indígenas aislados viven su movimiento, ya que ellos son nómadas. O sea, fue bastante explicativa y un poco también cómo se ha venido dando desde la parte del gobierno, desde los años 50, ¿no? Más o menos, explicó él todo lo de la extracción petrolera y cómo se fue entrando al Yasuní y todo eso, ¿no? Antes del Parque Nacional Yasuní era todo redondito. Y luego, después de la extracción que se hizo en el bloque Armadillo, le recortaron a la forma que tiene hoy, que parece una boquita. No sé si han visto ustedes, a mí siempre me pareció esa imagen como la cabeza de una serpiente con una ya recortada. Porque antes era una bolita totalmente, ahora recortada, eso parece una serpiente con la boquita abierta. Pero bueno, recortaron esa parte porque ya se hizo extracción ahí y fue como, les daremos un poco de territorio a los guaranis para que no se quejen. Pero no definieron bien esos límites y todo. Bueno, todo se ha ido complicando. Nos mostraba unas imágenes de los pueblos que han estado ahí, de cómo se van moviendo y ahora por los intereses petroleros, cómo se van mintiendo y diciendo que esos pueblos ya no viven en esos sectores en donde hoy se quiere explotar todo, ¿no? Al respecto nos dio algunos datos súper importantes que yo quisiera compartirles hoy. Están también en la página de yasunidos.org y a mí me parecieron muy importantes, ¿no? Quería leerles algunos, pero creo que por el tiempo solamente les voy a leer lo de las alternativas económicas. Una de las cosas que él mostraba el día de ayer es que, por ejemplo, los ingresos de los 110 grupos económicos más grandes del país representan el 62% de todo el Producto Interno Bruto. Estos ingresos crecieron el 9% entre el 2011 y 2012 y llegaron a ser 40 mil millones de dólares. Solo los 10 grupos económicos más grandes del país, como el Banco del Pichincha, Andes Petroleum, El Jury, La Favorita o Banco de Guayaquil, tuvieron en el 2012 ingresos por 12 mil millones de dólares. Sin embargo, para los grupos económicos se ha reducido, para estos grupos económicos, ¿no? Se ha reducido el porcentaje de la carga tributaria del impuesto a la renta, que pasó del 2.14% en el 2011 al 2.01% en el 2012. Es decir, que los impuestos que pagaron decrecieron en un 6.18%, a pesar de que sus ingresos crecieron el 9%. Esta tendencia se acentúa con los 20 más grandes, que tuvieron un decrecimiento del 10%, mientras que sus ingresos se incrementaron en casi la misma proporción. De las alternativas era que precisamente estos grupos económicos tan grandes, con grandes quiero decir a que ganan bastante, ¿no? A que sus ingresos han sido muy grandes en estas épocas. Una de las alternativas era, no, obviamente, bueno, ya son el grupo, la industria del país, si podemos decirlo así. Entonces, digamos que contribuyen con el progreso, entre comillas, del país. Solamente si se revirtiera esa tendencia de reducción de la carga tributaria que se viene dando en estos años y se lograra un incremento adicional del 1.5% a lo que actualmente 1.5% a lo que actualmente pagan los grupos económicos, se obtendría un valor actual de 2 mil millones de dólares más a lo que se ha planificado obtener por la explotación del Yasuní. Es decir, en 25 años se generarían más de 20 mil millones de dólares que compensarían los 18.292 millones que se pretenden extraer de la reserva natural. ¿Por qué digo a 25 años? Porque los 18 mil millones de dólares que el señor presidente ha dicho que va a obtener del Yasuní ITT no son en un año, son aproximadamente en 25 años. Entonces, en esa misma cantidad de tiempo, si se lograra como poner este 1.5% de impuesto a la renta a estos grupos económicos, se obtendrían 20 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares más de lo que se planifica con el ITT. Además, también un poco explicando que el dinero del petróleo no nos ha sacado de la pobreza y tampoco 18 mil millones de dólares no nos van a sacar de la pobreza. Entre enero del 2007 y enero del 2013, en este gobierno se generaron ingresos petroleros por 51.497 millones de dólares, que es mucho más que los 18.292 que se pretenden obtener del Yasuní, como les decía, en 25 años aproximadamente. Sin embargo, con esta enorme cantidad, el país no logró superar la pobreza y se han alcanzado mejoras muy modestas en la vida de los ecuatorianos. No es verdad cuando se argumenta que el ITT es el fin de la miseria del país y el dinero equivalente puede sacarse de otras partes sin violar derechos humanos y de la naturaleza en el Yasuní. Otra de las alternativas que él mencionó ayer es, por ejemplo, el subsidio a la gasolina súper. Si hablamos, él explicaba, ¿no? La gasolina súper la consumen un cierto sector de la población, porque no todos la gente que no tiene le pone extra a su carro, los autobuses y esos usan diésel, hay algunos carros más lujosos o la gente que tiene un poco más de dinero es la que le pone gasolina súper a su carro, ¿no? Entonces esto primero afectaría directamente a la gente que más posibilidades tiene y lo que él explicaba en cifras era que eran 600 millones de dólares el subsidio solo de gasolina super, que equivale más o menos a lo que se obtendría anuales, ¿no? Que equivale precisamente más o menos, equivalía, Manu, si me corriges, al doble de lo que se obtendría anualmente por el Yasuní. Entonces, y claro, y no sería solamente por ahora, sino que si se lo hace para siempre, pues sería un ahorro, digamos, constante, ¿no? Y bueno, así existen algunas alternativas, ¿no? Podemos cegarnos un poco en el sentido a decir que el ITT nos va a salvar y tenemos que explotarlo. Yo creo que hay otras alternativas y que, bueno, mucho más allá de la problemática exclusiva del ITT, como hemos hablado, es toda la política extractivista, es el cambio de modelo, eso es lo que estamos buscando en las bases, ¿no? Tal vez el Yasuní hoy es un pretexto para ir cambiando ese modelo que no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, la charla de ayer estuvo organizada por el Grupo Libera, que es un grupo de animalistas que defienden la vida animal, el PAE y el Grupo IDEA, que también están los tres en defensa de los animales. Eduardo el Pichi había dado esta conferencia para ellos exclusivamente, pero ellos vieron la necesidad de que se lo comparta con más personas, ¿no? Entonces ellos tenían al día de ayer leyeron su manifiesto, ¿no? De estas tres organizaciones con respecto a esto del Yasuní. Me gustó mucho lo que dijeron y yo quería compartirles esto con ustedes. Voy a ver si se me abre aquí el programa. Sí. Ya, para ponerles, para que escuchen el manifiesto de Libera, el PAE y el Grupo IDEA con respecto del Yasuní. Un poquito para que se den cuenta, más o menos siento que es la posición que todos nosotros que estamos unidos en esta causa tenemos. Que se note un poco que es apartidista político y bueno, ahí les va, espero que se escuche bien. Hemos visto y oído cómo desde el gobierno y sus círculos allegados se les estigmatiza de diversas formas. Una de ellas, y quizá la más común, es la que consiste en llamarnos tontos útiles, al servicio de los politiqueros de siempre. Queremos dejar en claro que, tal como ha ocurrido en otras coyunturas como la consulta popular del 2011, en que se incluyó la pregunta sobre la continuidad de las corridas de toros y todo lo que le siguió a ese acontecimiento, los animalistas trabajamos por y para los animales. No tenemos compromisos con ningún partido, ni obedecemos a ningún interés que no sea el respeto por los animales, humanos y no humanos. Hacemos un trabajo arduo de concienciación y educación que nos incluya a nosotros mismos como movimiento y nos oponemos a la explotación del Yasuní, porque la misma implica, entre otras cosas, primero, un atentado contra los derechos humanos de los pueblos no contactados cuyo territorio incluye el bloque que se pretende explotar y cuya seguridad está garantizada por la Constitución Nacional. Segundo, un atentado contra la naturaleza, cuya protección supuestamente se garantizaba en la Constitución y a la que incluso se consideró como sujetos de derechos en la misma. Y tercero, una devastación del hogar de cientos de miles de familias de animales no humanos. Segundo, no toleramos a intrusos ni infiltrados oportunistas. Del punto anterior se deriva esta necesaria precisión. Vemos cómo oportunistas de todo tipo quieren capitalizar políticamente un levantamiento popular y social. Entre ellos son Lourdes Tibán y demás representantes del MPD, Alberto Acosta y Roque Sevilla, algunos de los que más nos llaman la atención. No permitiremos que estos recientes ecologistas de ocasión abiertamente favorables a la tortura de animales, por ejemplo con las corridas de toros, y sin sensibilidad alguna por los animales ni la naturaleza, usurpen la lucha que llevamos adelante con convicción y principios. El movimiento animalista no guarda relación alguna con estas personas y rechaza su aprovechamiento de esta coyuntura para ganar rédito político. Les estamos exigiendo que se retiren, que no son bienvenidos en las causas verdes y animalistas. Lo único que pueden hacer en este punto es perjudicarnos. No estamos dispuestos a transar con gente dispuesta a vender a la Pachamama, que ya han demostrado no tener respeto por otras formas de vida. Y les pedimos que recuerden que ya pasaron los tiempos en los que los ecuatorianos no teníamos memoria. La memoria antitaurina y animalista vive. No confiamos en ustedes, y el rechazo que manifestamos hacia estas personas no reduce el tono ni el timbre de nuestra reivindicación por la protección del Yasuní. Al contrario, sentimos que también debemos defenderlo de estos oportunistas. Tercero, para nosotros también erradicar la pobreza es una prioridad. No es cierto que queramos preservar la naturaleza a costa de la miseria de nuestros compatriotas. De hecho, sabemos que la explotación del Yasuní no sacará de la miseria al país, como muchos afirman sin fundamentos, así como 40 años de extractivismo no lo han hecho. Deseamos que el presidente Correa, siendo un brillante economista, encuentre junto a sus asesores un modo eficiente, sustentable y racional de erradicar el flagelo de la pobreza. Deseamos evitar que la persecución de un monto específico de dinero que, insistimos, no terminará con la pobreza en el Ecuador, genere miseria, vicio, violencia y más pobreza en las zonas de la explotación, devastación ecológica, muerte de millones de animales y pobreza a largo plazo. Deseamos que el presidente pase a la historia como la persona que apostó por un pensamiento más global, que atendió a la alarma ecológica mundial que nos alerta sobre los peligros que acechan a las futuras generaciones. Si no protegemos lo poco que nos queda, que logró articularse con su época respetando el único lugar de millones de animales no humanos y muchos humanos también que tienen en el mundo. Estamos en contra de la pobreza, estamos en contra del ecocidio y del etnocidio. Queremos que Ecuador realmente ame la vida. Hace pocos años fuimos muchos los que sentimos orgullo por ser el primer país del mundo cuya constitución otorgaba derechos a la naturaleza. Hoy vemos cómo estamos de cerca de no solo no ser un buen ejemplo para el resto del mundo en materia ambiental, sino ser un precedente negativo. Si teniendo una constitución verde estamos dispuestos a devastar la mayor biodiversidad del planeta, ¿qué podemos esperar del resto de países? No nos sirve el razonamiento que consiste en comparar cuánto contamina el Ecuador con respecto al resto de países. Queremos preservar el Yasuní, porque es correcto hacerlo. Al resto de países queremos que respeten la forma de vida que habitan, con irrepetible equilibrio y armonía. Esa zona merece respeto, y porque entendemos que en la situación actual del mundo, el cuidado de la Pachamama es prioridad, y como tal deber debe ser atendido. Esta posible explotación ha sido un llamado de atención a todo el tejido social, que hoy se informa, lucha, difunde y conciencia, y por eso creemos que se trata de un movimiento político enriquecedor, en que la madurez y la capacidad de análisis nos permite mirar un problema sin partidizarlo. Por eso no estamos en contra de Correa ni del gobierno, estamos en contra de la explotación del Yasuní. Esa es nuestra bandera. Y finalmente, el quinto, nuestra lucha es sin cuartel. No cejaremos en nuestra lucha por la defensa de la Pachamama. Como colectivo nos hemos visto afectados por últimas decisiones administrativas, como es el condicionamiento del derecho constitucional a la educación para quienes protestan por el Yasuní. Brindamos nuestro apoyo a todos los activistas que creen en un ideal y que no desean que por manifestarlo se les retire el cupo en instituciones educativas públicas. Este crece cada vez, y lo que nos caracteriza y hace libre e independiente nuestra lucha es que respondemos únicamente a nuestros principios. Nadie puede comprarnos ni vendernos. Somos la voz de los que no pueden hablar, de aquellos que están en peligro de ser devastados sin piedad. Somos el movimiento animalista ecuatoriano y decimos ahora y siempre presente. Gracias. Síguenos a través de las redes sociales como The Veggie Way. donde podrás encontrar más información. Y si te animas, te ayudamos a iniciar en el camino del vegetarianismo. The Veggie Way presenta la receta deliciosa de Mama Sara. Paté de nueces y champiñones. Ingredientes para 4 personas: 450 gramos de champiñones, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 100 gramos de nueces, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal. Preparación: cortar y tirar la parte terrosa del tronco de los champiñones, lavarlos y trocearlos. Pelar y picar los ajos. Pelar, lavar y laminar las cebollas. Sofreír las cebollas y los ajos en una cazuela con el aceite a fuego medio durante 10 minutos. Incorporar los champiñones trozados y la sal al gusto. Cocinar durante 20 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar. Poner todo el sofrito en el vaso de la batidora y triturar hasta formar una pasta espesa. Picar las nueces, mezclar la pasta obtenida con las nueces previamente picadas con un cuchillo, conservar si se desea en un bote de cristal en el frigorífico, servir untando en rebanadas de pan o tostadas. Sugerencias opcionales: este paté también se puede servir acompañado de ensaladas, patatas o platos de pasta. No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Bueno, ahí nos vinimos ya con la receta del día porque ya se nos va el tiempo, así es de rápido todo. El tiempo corre tras nosotros en él. Y bueno, así que hay que aprovechar todos los segundos de nuestra vida, disfrutarlos al máximo y amar, porque es lo único que hace válida toda esta existencia. Al respecto de todo esto del Yasuní, me gustó mucho, encontré una resolución del Consejo Municipal de Ambato que quisiera leerles, me parece... muy apropiado, ¿no? Dice, el Consejo Municipal de Ambato, considerando que el señor Presidente de la República, al haber declarado concluida la iniciativa Yasuní ITT, ha anunciado al país que se procederá a la explotación de los yacimientos Ispingo, Tiputini y Tambococha, a cuyo efecto ha presentado la correspondiente solicitud a la Asamblea Nacional, que, por expreso mandato del artículo 407 de la Constitución de la República, se prohíbe realizar actividades extractivas en áreas protegidas o zonas declaradas intangibles, aunque excepcionalmente se la podrá realizar mediante petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que podrá convocar a una consulta popular. Que el inciso primero del artículo 398 de la misma Constitución señala que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad. Que el inciso segundo del artículo 400 de la Carta Fundamental declara de interés público la conservación de la biodiversidad y que, por tratarse de un asunto de interés nacional y público, el Consejo Municipal de Ambato, como depositario de la voluntad de la ciudadanía a la que representa, ha creído pertinente pronunciarse al respecto. Resolvió solicitar a la Asamblea Nacional que, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 407 de la Constitución de la República, previo a su pronunciamiento sobre la declaratoria de interés nacional para la extracción de recursos no renovables en el Parque Nacional Yasuní, proceda a convocar a una consulta popular a fin de que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie respecto a esta trascendental decisión que definirá el futuro de ese espacio único en el país y en el mundo. Publicar el texto de la presente resolución en los medios de comunicación de circulación nacional y local, dado en Ambato los 27 días del mes de agosto del 2013. Bueno, al menos el municipio de Ambato ya se ha manifestado pidiendo lo básico, ¿no? Que la Asamblea Nacional se pronuncie por la consulta popular. Y bueno, ya llegando al fin del programa, no sé, Manu, si quieres decir algo más, al menos despedirte, mandar un saludito ahí a la Sam, un besito, dedicarle una canción. Bueno, decirles a todos ustedes que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia decisión, no somos borregos de nadie. Entonces, por favor, ustedes decidan, no se dejen confundir por los medios o por gente que tal vez habla sin conocimiento. Ustedes tienen el poder y tienen el deber, más que nada, de enterarse de todo lo que está pasando aquí. Convoco a que todos nosotros nos enteremos un poquito más sobre esto del Yasuní y más que nada sobre estos cambios que están pasando en nuestro país. A todos ustedes me despido. Aquí fue The Veggie Way con Grace García y ella ya se va a despedir. Sí, bueno, como ustedes saben, en estos días últimos les he estado dejando con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Va a ser como el himno en estas épocas. Porque todavía nosotros podemos hacer algo, ¿no? Seamos responsables con nuestras propias vidas, pensemos bien en las cosas que consumimos antes de hacerlo, tratemos de ser seres autosustentables, eso le va a hacer mucho bien a la humanidad en general, al planeta en general. Yo me despido de ustedes dejándoles Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón y recomendándoles siempre, como siempre, que todas las acciones que hagan, el motor sea el amor siempre. Que no sea ningún otro sentimiento, el odio, el rencor, la ira, lo que sea. Que no sea ningún otro sentimiento, sino el amor, el motor en todas sus actividades diarias. Y van a ver cómo construimos día a día un mundo mejor. Les dejo, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Ojalá se les cale a ustedes también, como a mí se me ha calado hace mucho tiempo. Y que lo pongamos en práctica. Que tengan una linda semana. Esto fue The Veggie Way. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre había. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. radio, cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde países de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Este programa llegó a ti gracias a Fundación Chasquicom. Sintonízanos todos los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana y revisa nuestra programación por medusaradioactiva.org.